Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. 12:05, ¿qué haces, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día, acá estamos. Acá estamos. Yo me parece que vas a estar de acuerdo en que largues por el proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, porque ha sido el resultado de un lobby, sí, a cielo abierto tan descarado y una demostración más, me parece, del lugar subordinado que la oposición le dedica, sí, al bienestar conjunto, ¿no? Porque de última estamos hablando de eso. Claro, y además repasemos, si querés, un poquito. Sí, sí, dale, dale. Porque esta es una iniciativa que tiene media sanción del Senado, que está esperando ser tratada. Y en primer lugar, a los que nos escuchan, creo que aunque se ha hablado mucho, no, nunca es suficiente y podemos seguir explicándolo. Sí, dale, dale. No se trata de una limitación ni de una prohibición, simplemente se trata de que el consumidor, a la hora de elegir un producto, sepa lo que está comprando, sepa si ese producto tiene excesos de nutrientes críticos. Se llama nutrientes críticos a la sal o el sodio, al azúcar, a las grasas saturadas, a las llamadas grasas trans, todo en los alimentos ultraprocesados, y que el etiquetado lo explicaría. Y que está claro que tiene que ver con todos los problemas de malnutrición y de un montón de enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares. Es decir, estamos frente a un tema donde se plantea que cuando vas al súper, caminás por frente a las mercancías, sepas de verdad lo que estás comprando, que no compres algo creyendo que es de bajas calorías y no es cierto, o bajo en sodio o no es cierto. Eso en cuanto a lo que se está discutiendo. La otra cosa llamativa es que en noviembre del 2020, el bloque de Juntos por el Cambio pidió un apartamiento del reglamento. No la vamos a hacer compleja. Apartamiento del reglamento es que se trate sobre tablas en la sesión, uh-huh, algo que no fue todavía tratado y que no tiene despacho de comisión. Sí. Esto requiere una mayoría especial para poderse tratar, y el bloque del Frente de Todos aceptó tratarlo sobre tablas. Y cuando vieron que se podía aprobar, una parte del bloque Juntos por el Cambio votó en contra, es decir, de su propia propuesta, y impidieron que se trate. Así de clarito, ¿eh? Ahora uno dice, ¿por qué? Y ahora vos viste que aparecieron temas como que querían que se incluyan otros temas, otras cosas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sí, hubo dos avanzadas o justificaciones en ese sentido. Una es la que decís, llamémosle intraparlamentaria, que se tendría que haber otra. Y después tuviste, por ejemplo, una Vidal que salió a decir, ¿a ustedes les parece que con la gente muriéndose de hambre, cosas por el estilo, era momento para hablar de esto? Como si una cosa excluyera a la otra, ¿no? Claro, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Llama la atención, por ejemplo, que al mismo tiempo apareció el presidente de la UIA, que además es presidente de la Coordinadora de las Industrias Productoras de Alimentos, la COPAL, sí, que dijo textualmente, cuando ponemos calaveras, llamándolas al octógono negro que aparecería en los envases advirtiendo los excesos, estamos demonizando. Está claro que es una modalidad que tiene por finalidad no informar, sino disuadir, dijo Funes de Rioja. Y casi coincidentemente apareció la AMCHAM, la Cámara de Empresas Estadounidense en la Argentina, y dijo, este tipo de regulaciones sirve para ahuyentar inversiones, obstaculizar el comercio. Son normas que deberían estar alineadas con el resto de los países del Mercosur, siendo este el ámbito lógico y natural para abordar la temática. Es medio ridículo, ¿no? No, porque no hay nada que impida que la gente lo compre, excepto que sepa lo que está comprando. Y está claro entonces que estuvimos frente a una enorme acción de lobby, que para tratar de impedir que esto se pueda tratar. Hay detrás de esto un interés comercial clarito y hay una subestimación del cuidado de los consumidores, que estarían simplemente mejor informados. Si yo quiero comer una cosa que tiene mucha sal, la como, pero sé que la estoy comiendo y es mi responsabilidad. Más libertad que eso, porque lo dicen en nombre de la libertad los libertarios de todas las especies y grados, pero en realidad lo que están actuando es contra la libertad, porque quieren que el consumidor compre sin saber lo que está comprando, cuando lo que se pretende es que simplemente esté bien informado. Ahora, qué sensación de frustración, ¿no? Carlos, digo, porque más allá de la trampa y de las excusas de la oposición para sentarse a por lo menos a debatir acerca de esto, la sensación es, puta, ni esto se puede. Claro, por eso estuvo muy bien y es interesante rescatar la intervención que hizo al respecto Máximo Kirchner, en nombre de nuestro bloque, que parafraseando justamente a Vidal y a algún otro, dijo, estamos a 7 votos de que este Parlamento pueda funcionar como corresponde y que se puedan tratar los temas que hacen al interés de la gente. ¿Te acordás que ellos largaron en la campaña? Estamos a 7 votos de que la Argentina sea Venezuela, queriendo meter. Y ahora, perdóname, y ahora hay un spot, no sé si es... Técnicamente, digamos, no es un spot, sino es un posteo, llamémosle, de Patricia Bullrich con la mano abierta, y nos faltan 5 senadores. Claro, 5 senadores para que el Senado no tenga quórum para que el Senado poder no funcionar. Tenga... Es decir, para que ellos puedan instaurar lo que podríamos llamar la dictadura de la minoría. Es decir, una minoría que, con el manejo de doy o no quórum, decide qué cosas se tratan o no se tratan. Sería otra manera de interpretar eso de que faltan 5. En realidad, yo creo que lo que pasó el otro día, y esto que vos decís de este posteo, o como quieras llamar, muestra la importancia de que nuestro proyecto tenga la mayoría suficiente para poder avanzar en el tratamiento de las cosas que le interesan a la ciudadanía, que son las cuestiones que tienen que ver con los derechos y que están postergadas porque justamente esta gente tiene capacidad de poder bloquear. Y esto es antidemocrático, pero es así. Antidemocrático lo aclaro, porque alguno me va a decir que no dar quórum es democrático, y es un recurso parlamentario, es cierto que es un recurso parlamentario, pero es un recurso parlamentario que trata de generar un mecanismo de obstrucción a que quien tiene la responsabilidad de gobernar pueda contar con las leyes que necesita para avanzar en el proyecto que la ciudadanía eligió, que votó como el rumbo que quiere tener. Y ese rumbo no puede estar condicionado como fue cuando el grupo A. Vos fijate que esta misma gente está diciendo que va a disputar, en caso de que le vaya bien el 14 de noviembre, la presidencia de la Cámara de Diputados. Y eso no es un tema formal. El presidente de la Cámara de Diputados es la cuarta persona en el orden de sucesión presidencial. Y se supone entonces que eso estaría generando una cosa también un tanto llamativa, de que en el orden de la sucesión presidencial entraría alguien que pertenece a la oposición y que tiene un proyecto absolutamente antitético con el de quienes gobiernan. Más antidemocrático, difícil, ¿no? Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Como esta audiencia sabe, y creo que se sabe más allá también, no hacemos periodismo de periodistas, pero en este caso no es que vaya a ser una excepción, sino que me parece válido reproducir, compartir con Carlos algo que escribe hoy uno de los principales editorialistas del diario La Nación, Francisco Olivera, acerca de algo que está en un contexto determinado, y que se relaciona con algo que Heller ha señalado varias veces aquí. Dice el periodista, la ausencia de una idea unificada sobre temas medulares es una novedad en un gobierno kirchnerista. El martes, en La Rural, ante la Cámara Argentina de la Construcción, Guzmán, el ministro de Economía, insistió en la necesidad de la inversión privada. Comillas. Sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza, dijo Guzmán. Pero anteayer, refuerza Olivera, el diputado Carlos Heller, demiurgo del impuesto a la riqueza... ¿Qué quiere decir demiurgo? Bueno, el demiurgo es una entidad a partir de la cual se supone que la creación del universo se da en torno de una idea potencia. Correcto. Entonces retomo. ¿Te saqué demiurgo del impuesto a la riqueza? Demiurgo del impuesto a la riqueza volvió, dijo... Respecto de vos, vuelve más atrás en la discusión. ¿Es posible tener servicios públicos, dijo Heller, que son derechos humanos prestados por empresas cuyo objeto es la máxima ganancia? Se preguntó en Radio del Plata. Y después sigue con algunos asuntos de gestión siguen paralizados. Bueno, todo tuyo. Me pareció interesante tomar esto. Repito, sino porque es algo de lo que vos... No es ninguna novedad, digo, pero me parece interesante en este momento que se retome la idea esta sobre los servicios públicos entre ellos, ¿no? Yo siempre me acuerdo que lo mencionabas acá respecto de las autopistas, por ejemplo. Así estaba como ejemplo. Ajá. En ese caso, además, decía, a veces nos explican que hacen falta inversiones que no tenemos y entonces no hay más remedio que recurrir a ese capital privado. Yo decía, ¿cuál es la inversión que hay que tener para administrar una autopista, que se hace con el contrato de la concesión y con eso se obtiene el financiamiento que se paga con lo que pagan los que van por la autopista? Uh-huh. Es decir, que no requiere ni siquiera financiamiento y tampoco tecnología, como resulta claro. Pero no me quiero escapar del planteo que vos haces, porque es muy interesante. Primero, yo lo vincularía con lo que dijo Guzmán en la reunión de la Cámara Argentina de la Construcción. Sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza. Cuando dice con el Estado solo no alcanza, está diciendo que el Estado es imprescindible. Primera cuestión, porque si no, esto se puede leer de muchas maneras. Sin el Estado, con el Estado solo no alcanza. Es decir, el Estado tiene que estar presente, es indefectible. Y no es muy distinto de lo que yo planteo, que además lo planteo no solo desde siempre, sino en términos de debate. ¿Es posible tener servicios públicos que son derechos humanos prestados por empresas cuyo objeto es la máxima ganancia? Al respecto, lo que yo he sostenido históricamente es que una alternativa sería la creación de empresas mixtas. Yo siempre he hablado del Estado, los consumidores y los trabajadores, gestionando los servicios públicos esenciales como una manera superadora. El Estado como representante del interés del conjunto de la sociedad, los consumidores que son los que reciben el servicio y los trabajadores porque son los que lo prestan. Como una... alternativa superadora. Al periodista yo le diría que no hay que tenerle miedo a estos debates. Si nos fuéramos un poquito para atrás, hace 3 años o hace 5, se podría estar discutiendo un impuesto global a las multinacionales como ayer 136 países dijeron estar de acuerdo. Uh-huh. Es decir, este capitalismo absolutamente desregulado, este capitalismo absolutamente sin normas, no va más. Y creo que estamos transitando un cambio de época donde todas estas cuestiones habría que discutirlas. Pero si vos me permitís, el propio periodista, un poquito más adelante, me da la razón, porque voy a leerlo también textual. Vale. Un reciente sondeo de la Universidad Austral, no una universidad pública justamente, una universidad de los trabajadores. Es muy interesante lo que vas a leer, muy interesante. Muestra además, dice, un significativo desprecio por el sector privado. Él lo llama desprecio y entonces, comillas, ¿Usted cree que es preferible un país donde la mayor parte de las acciones provengan del Estado o de las empresas privadas? Se pregunta. Y el 62% de los consultados optó por el Estado. En el sector ABC1, donde se supone, dice el periodista, que debería haber menos inclinación por la asistencia pública, la respuesta llega al 54%. Hay que ir al universo de mayores de 60 años del total para encontrar con lo justo la única ventaja en favor de la actividad privada, 44 contra 41 del estatal. Como estamos hablando, el 62% es el promedio. Quiere decir que en el resto de los sectores, si en el ABC1 fue 54, si en el más de 60 fue 44, en el otro fue más de 62, seguramente, para que dé ese promedio, ¿no? El promedio es la mezcla de todo lo... Entonces, ¿qué nos está diciendo el propio periodista de la Nación? El propio periodista de la Nación, que en un estudio de la Universidad Austral, una inmensa mayoría de argentinas y argentinos dijo que prefería que las acciones provengan del Estado antes que de las empresas privadas. Y parecería que esto está marcando un interesante cambio de actitud que tiene que ver con esto que yo llamo el inicio de un proceso de cambio de época. De cambio de época, porque si nos remitiéramos a la Argentina, habría que recordarle a los que nos escuchan y también al que escribió la nota, que antes de la dictadura militar, los servicios públicos eran prestados por empresas públicas. Que antes de la dictadura militar los puertos eran públicos, que antes de la dictadura militar había un montón de servicios que estaban prestados por el Estado. Vino la dictadura, apareció achicar el Estado, desagrandar la nación, vinieron los 90 con toda la impronta privatizadora, donde alguien dijo todo lo que deba ser público será privatizado. Y aquí estamos con todo el derecho a plantearnos reabrir el debate, instalar el debate, que es una cosa absolutamente legítima. ¿Qué tiene de antidemocrático y qué debería preocupar de que nos propongamos o que planteemos discutir estas cuestiones? Porque eso es lo que yo he hecho, y vuelvo al principio. Lo dije en un programa radial, y me planteé, y está en la nota bien puesto, porque está con entre comillas sí. Y con signos de interrogación. ¿Es posible tener servicios públicos que son derechos humanos prestados por empresas cuyo objeto es la máxima ganancia? Esto venía también en el marco de la discusión presupuestaria, del impacto de los subsidios, de la discusión de la segmentación, porque podríamos seguir avanzando. ¿Es razonable que usuarios de alto poder adquisitivo sean subsidiados por el Estado en el uso de los servicios públicos? ¿O el subsidio debe ir solamente a aquellos hogares, a aquellos ciudadanos cuyos ingresos ameritan ese subsidio? Y los que podemos pagar la tarifa plena, tenemos que pagarla. Y en ese caso, la tarifa plena es una discusión que amerita considerar cuál es la rentabilidad razonable que va en contra de los derechos de los consumidores. Eso es lo que hay que discutir, y eso es lo que estamos planteando con toda prudencia, con todo respeto. Y si vos querés, en el par de minutos que me quedan, la voy a complicar un poquito más. El otro día Pérsico planteó en un discurso que hacen falta 20 años de continuidad para asegurar las transformaciones que el país necesita. Sí. Y yo estoy de acuerdo. Me parece que es un debate que no... Ahora, eso no se puede hacer por decreto. Pérsico lo que planteó es una visión de un deseo, de una voluntad popular. Lo que está diciendo es, hay que construir una fuerza política y una mayoría capaz de asegurar una continuidad que permita que las transformaciones se consoliden. Porque si no, viene Macri y te tira todo para atrás. Y viene Macri y cuando la gente decía, no, esto no se puede anular, pero después vimos que se anula. Viene Macri, los salarios caen, las jubilaciones caen, los derechos caen. Entonces, ¿qué tiene de ilegítimo, de antidemocrático, plantear que hay que construir fuerza política capaz de garantizar un proyecto que tenga la continuidad necesaria para lograr los objetivos que se plantea? Me parece que es una discusión que también vale la pena dar. Pasó Heller.